una forma de engañar a la sociedad y que no se dé cuenta que le están metiendo la mano en el bolsillo. Porque fíjate vos lo que te digo, todo ese discurso que estaba basado en que el gobierno anterior era un gobierno populista que gastaba de más y por eso emitía y generaba inflación y desequilibraba la economía, se cae a pedazos con una medida como la eliminación de las retenciones a la megaminería. Entonces, se muestra que en realidad todo eso es una gran hipocresía para engañar a la gente y justificar un montón de medidas antipopulares y hacerlas pasar como un remedio amargo que hay que tomar para mejorar la economía después del año populismo. Un verso, podemos decirlo. En definitiva, le están metiendo la mano en la bolsilla a la mayoría de los argentinos, beneficiando a las grandes corporaciones cuando se desgraban impositivamente y cuando se prevé que con esta medida también hay una aceleración de la inflación. Y todo esto, después, bueno, cuando uno va a ver los aumentos de la asignación y las jubilaciones, que por suerte quedaron de las leyes de movilidad de la gestión anterior, pero con estas medidas que reducen la recaudación y a su vez la inflación, ya se prevé que van a terminar siendo por debajo de la inflación.